la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Kreplak dijo, algún sector de clase alta es muy reticente a seguir las normativas. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires sostuvo que las clases populares son mucho más cumplidoras. Coronavirus, ¿por qué el suero equino hiperinmune quedó en el centro de una controversia? Una encendida controversia se desató en las redes sociales entre quienes defienden y quienes atacan lo que podría ser una alternativa terapéutica útil en el tratamiento de cuadros moderados a graves de COVID-19 desarrollada en el país. El suero hiperinmune obtenido de equinos. Algunos critican el ensayo clínico en el que se probó el fármaco porque dicen no tiene significación estadística, es decir, no alcanza para probar que los efectos que dieron fueron por la administración del fármaco y no por azar, y llegan a tildar el permiso para su uso en hospitales de inmoral, y otros defienden el estudio y su aprobación bajo condiciones especiales. Solo por un año y con monitoreo cada 3 meses en un plan de gestión de riesgos con vigilancia intensiva. Todo mal, Barcelona perdió la Supercopa de España y Messi se fue expulsado. Otra frustración para Barcelona y un nuevo golpe para la autoestima futbolística de Lionel Messi. El equipo catalán perdió 3-2 ante Athletic de Bilbao y se le escurrió la chance de adjudicarse la Supercopa de España. En el estadio La Cartuja de Sevilla, los Leones sentenciaron la historia con un golazo de Iñaki Williams a los 3 minutos del alargue. En su cumpleaños, Pampita confirmó que está embarazada de una nena. El día de su cumpleaños y con una ceremonia especial en México, donde disfruta de sus vacaciones junto a su familia, Pampita confirmó que está embarazada. En Tigre buscan a un joven que se tiró a un arroyo en un barrio privado. Un adolescente de 17 años que se arrojó a un arroyo en la madrugada del sábado en el barrio privado Santa Catalina, en Villa Lañata, de la localidad bonaerense de Tigre, es buscado por más de 100 efectivos. Según fuentes policiales, el adolescente, identificado como Gian Mazzucchelli, fue visto pasada las 4 de la mañana del sábado por un vigilador del barrio privado San Benito, quien afirmó haber observado a una persona arrojarse al arroyo que conecta con el barrio Santa Catalina y que luego lo perdió de vista. Pura impotencia, la piña de Messi contra un rival que terminó en su expulsión. Lionel Messi terminó de la peor manera en la Supercopa de España. Se fue expulsado en la final tras una agresión a Asier Villalibre en el minuto 120 del partido frente a Athletic de Bilbao, antes de que se concretara el 3-2 en el marcador. El árbitro Gil Manzano no había visto la acción, pero Hernández le avisó desde la sala del VAR y tras revisar las imágenes mostró la roja directa al rosarino, que se fue sin protestar ante la claridad de su manotazo por detrás de la cara del jugador de Athletic. Estados Unidos, humillados, los Trump esperan un recibimiento más cálido en Florida. Miami, derrotado por Joe Biden, sin acceso a sus redes sociales y con dos juicios políticos en su historial, Donald Trump se muda esta semana de la Casa Blanca a Florida, donde levanta tantas pasiones que su apellido fue escrito en la espalda de un manatí. El futuro expresidente evitará la investidura de su sucesor y partirá el miércoles temprano hacia su resort Mar-a-Lago en Palm Beach, en el sur de Florida. Al parecer, planea vivir allí. Tragedia: como un viaje VIP terminó en la muerte por asfixia de 39 personas. Quizá muera en este contenedor, no puedo respirar más. Se leía en un mensaje de texto que Pamti Ngoc Ona nunca llegó a enviar. ¿Qué la llevó a ella y otros 38 compatriotas vietnamitas hasta ese remolque sin aire en el que se asfixiaron? En las primeras horas del 23 de octubre de 2019, el camionero Maurice Robinson paró su tráiler en un solitario parque industrial de Essex, en Inglaterra. Se apeó y se dirigió al remolque del vehículo. Lo que vio cuando abrió las puertas era casi inimaginable. 39 personas, 10 de ellas apenas unos muchachos, muertas en el compartimiento de carga. En lugar de marcar inmediatamente el número de los servicios de emergencia, la reacción instintiva de Robinson, de 26 años, fue subirse de nuevo a la cabina del camión y alejarse de aquella finca en Grace con los cadáveres en el remolque detrás. Una investigación internacional sobre una gran operación de tráfico de personas estaba a punto de comenzar. Precios: la inflación del semestre arranca con una fuerte presión de alimentos. Varios economistas advierten que el rubro, que incluye a las bebidas, aumentará en promedio un 4% mensual. Los empresarios disconformes con las subas. Coronavirus: la Argentina sumó 112 muertes y 7.264 nuevos casos. El gobierno informó que hoy fueron confirmados 7.264 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros suman 1.799.243 positivos en el país, de los cuales 1.583.465 son pacientes recuperados y 170.371 son casos confirmados activos. Según los datos oficiales, en las últimas 24 horas se notificaron 112 nuevas muertes. Son 52 hombres y 54 mujeres. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es de 45.407. La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones. A los 57 años muere el banquero y millonario francés Benjamin de Rothschild. El barón Benjamin de Rothschild, banquero francés, presidente del holding Edmond de Rothschild y uno de los hombres más ricos del mundo, falleció el viernes por la tarde de un ataque cardíaco en su hogar de la comuna de Pregny, en Suiza, a la edad de 57 años. La noticia de la muerte del titular del grupo bancario, que lleva el nombre de su padre, fue informada por la página oficial del holding. Allí se comunicaba con gran emoción y profunda tristeza la partida de este hombre que desde el año 1997 dirigía el poderoso imperio financiero que él mismo había desarrollado de forma excepcional en los últimos años, según consigna el comunicado. Parador Minotauro, los secretos del gigante de la Ruta 2 que resiste la pandemia. Ya llegamos al pico de trabajo en el verano y a partir de ahora todo será más complicado, afirma Claudio Moro, propietario del histórico Parador Minotauro en el kilómetro 183 de la Ruta 2, en el acceso a la localidad de Castelli. Hace 40 temporadas que es una de las principales paradas en el viaje a la costa. Como pocos lugares, allí se concentran autos, colectivos y combis. Pero los dos últimos casi desaparecieron este verano. Ha caído el 90% la presencia de ómnibus en la ruta, afirma. Egipto, anuncian un nuevo e impactante hallazgo arqueológico en Saqqara. Y de numerosas piezas arqueológicas, incluidos ataúdes de hace 3.000 años, que arrojan luz sobre la adoración del rey Teti, primer faraón de la sexta dinastía del reino antiguo de Egipto. Despegó como un avión, terrible accidente en la eliminatoria de la America's Cup. La emoción de la America's Cup de Jackson está ya en marcha en Auckland, Nueva Zelanda, la exigente y emblemática competencia que reúne a las más sofisticadas y profesionales embarcaciones. Comenzó su 36 edición con la Challenger Selection Series, Copa Prada, y en el tercer día de regatas un accidente generó sorpresa y puso más suspenso a la clasificación para definir al finalista. Bill Gates ya es el mayor propietario de tierras cultivables del país. El fundador de Microsoft, Bill Gates, se convirtió en el mayor propietario de tierras agrícolas privadas en Estados Unidos. El multimillonario norteamericano, que hace años compra terrenos de cultivo a lo largo y ancho de su país, es el propietario de unas 98.000 hectáreas, cifra que lo convierte en el hombre con más tierras para siembra en Estados Unidos, según informó el sitio The Land Report. La cuarta persona más rica del mundo tiene tierras en 19 estados y las mayores extensiones se encuentran en Luisiana, con 27.952 hectáreas, Arkansas con 19.395, Arizona con 10.420 y Nebraska con 8.331. Claro Mecó, se fueron de vacaciones y un lobo marino se instaló a vivir con ellos. La periodista Agustina Muda disfrutaba de unas vacaciones en familia en la localidad de Claro Mecó cuando la naturaleza la sorprendió en la propia puerta de su domicilio veraniego. Es que desde el viernes 8 de enero y durante más de una semana, ella tuvo prácticamente todos los días a un elefante marino recostado en el frente de su casa. El particular animal, que los vecinos bautizaron Co, había salido del mar para cambiar su pelaje. Finalmente, en la mañana de este domingo, luego de pasar las últimas horas en tierra, en la puerta de la casa de Agustina, que registró todo el proceso del animal en sus redes sociales, el elefante marino regresó al océano. Homenaje, el espíritu solidario de Báez Sosa fue recordado con una colecta. Silvino Báez, el padre de Fernando Báez Sosa, recibió las muestras de apoyo de los vecinos que se acercaron al Parque Rivadavia. Hace un año fue asesinado Fernando Báez Sosa. Los golpes y patadas recibidos por ese adolescente de 18 años en Villa Gesell conmovieron a la sociedad al viralizarse en las redes sociales una de las grabaciones de ese artero ataque por el que 8 jóvenes de Zárate están detenidos desde el 18 de enero pasado. Miles marcharon ese verano en reclamo de justicia. La familia de Báez Sosa y sus amigos buscaron recordarlo con un evento solidario, ya que Fernando acostumbraba participar en esa clase de convocatorias. Narcos se disputan el control de un barrio inaugurado el mes pasado por Kicillof. El pasado 4 de diciembre, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado Máximo Kirchner encabezaron la entrega de 364 viviendas de un plan federal

una presentación de JS Producciones. Señoras y señores, llegó el día. La CIA publicó su información secreta sobre los ovnis. La Agencia Central de Inteligencia publicó documentación secreta sobre el avistamiento de ovnis antes de que el gobierno de Estados Unidos emita un informe oficial, como estaba previsto en los próximos meses. Los registros, que contienen archivos de la CIA sobre objetos voladores no identificados, se pueden descargar desde el sitio Black Vault, una base de datos privada de registros desclasificados, con algunos informes que datan de la década de 1980, de acuerdo con información del sitio británico Lad Bible. Entre los reportes secretos se incluyen historias sorprendentes sobre explosiones misteriosas y, como todo el mundo estaba esperando, sobre el presunto contacto con extraterrestres. El fundador del sitio Black Vault, donde ahora se subieron todos estos archivos, John Greenwald Jr., dijo que demandó a la CIA para que publique sus registros sobre ovnis durante décadas. «Luché durante años para que la CIA publique más registros de ovnis», dijo Greenwald. «Estuve dando vueltas y vueltas con ellos para intentar hacerlo y finalmente lo logré. Recibí una caja grande de un par de miles de páginas y tuve que escanearlas de una vez a la vez», reveló el ufólogo. Si bien la CIA afirma haber publicado todos los documentos de su archivo sobre ovnis, no hay manera de saber si divulgó la totalidad de sus registros, anticiparon en Black Vault. La CIA hizo que sea difícil usar sus registros de manera razonable, dijo Greenwald. Ofrecen un formato que está muy desactualizado y ofrecen salidas de archivos de texto en gran parte inutilizables para emplear herramientas de búsqueda. En mi opinión, este formato desactualizado hace que sea muy difícil para las personas ver los documentos y usarlos para cualquier propósito de investigación, consideró. El ufólogo agregó que la primera información OVNI que fue desclasificada se produjo en las décadas de 1970 y 1980, pero después de este periodo se volvió muy difícil obtener información del gobierno relativa a fenómenos extraterrestres. Pero ahora, se entusiasma Greenwald, los ufólogos de todo el mundo podrán estudiar la documentación de la CIA en busca de los fenómenos no identificados y presuntamente extraterrestres por los que tanto han luchado a lo largo de los años. Comienzan a vacunar. Brasil aprobó las dosis de CoronaVac y AstraZeneca. La Agencia Sanitaria Brasileña, Anvisa, aprobó hoy por unanimidad el uso de emergencia de las vacunas de Sinovac y de AstraZeneca, luego de demoras y una fuerte politización de la discusión por los inmunizantes. El temor de Cristina a una derrota, escribe Joaquín Morales Solá en La Nación. Alberto Fernández está siendo atacado por el cristinismo residual, Gabriel Mariotto, Milagro Sala y Eve de Bonafini, entre otros. Cristina no los calla ni los quiere callar. Varios intendentes peronistas de Buenos Aires le aconsejan al presidente que enfrente a su vicepresidenta, sobre todo por las listas de legisladores nacionales que competirán en el próximo octubre. No podemos permitir que ella haga ahora lo que hizo en 2019, cuando llenó con dirigentes de la Cámpora todas las listas, dice uno de esos alcaldes. El problema de las elecciones es que Alberto Fernández no solo deberá lidiar con Cristina, sino también con la necesidad de reactivar la economía y de lograr cuanto antes una vacunación masiva contra el coronavirus. Cristina Kirchner aporta a cada uno de esos conflictos, no a sus soluciones. Para no estigmatizar, la Organización Mundial de la Salud no utilizará más la referencia a países. La información viene de Londres. Da cuenta que Gran Bretaña tiene abiertos dos frentes muy complicados. No solo tiene una de las tasas de mortalidad por coronavirus más altas del mundo, sino que también está quedando vinculada, o al menos etiquetada, como el origen de la versión supercontagiosa del virus que arrasa actualmente al mundo, la temible variante británica. La Organización Mundial de la Salud pide intensificar el combate contra la variante británica, anunciaba la cadena CNN. Advertencias de una nueva espiral de casos en Estados Unidos por el avance de la variante británica, publicó New Scientist. Detectan la variante británica en Ohio, informó el sitio cleveland.com. Impactante, una ciudad abandonada hace más de 2.000 años vuelve a recibir visitas. El sitio arqueológico de Egra recibirá por primera vez en 2.000 años a los turistas. También conocida como Madain Saleh, la antigua ciudad ubicada al norte del desierto de Al Ula, en Arabia Saudita, fue un próspero centro de comercio internacional. Las autoridades sauditas tomaron la decisión de dar a conocer a Egra como la hermana arqueológica de la ciudad de Petra en Jordania. Los visitantes podrán relacionar los patrones grabados sobre la superficie de piedra caliza con los similares elementos decorativos de la ciudad jordana. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.